Hay una alegría junto a esta emoción. Algo me separa de la depresión. Puedo oír mil voces, cientos como yo. Siento que los quiero, no tengo rencor. Ahora me motiva algo nuevo, amor. Quiero conocerla, siento convicción. El auricular me hizo escuchar su voz, que se siente sexy junto al locutor. Debo disfrutar del sueño de ser hoy. Mañana quizás se acabe esta ilusión. Si amanezco oscuro, salgo a iluminar. Alguien con mi tacto me lo entenderá. Posibilidad es una realidad. Es la de esta vida que hay que disfrutar. Miedos a la vida, el desconocer, todo eso no es amar. Ante sus ojos no puedo pensar. Ante sus ojos comienzo a seducción. Ante sus ojos no puedo pensar. Ante sus ojos comienzo a sentir su seducción. Ante sus ojos no puedo pensar.